Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Si la Navidad se vendiera por gramos, sería una droga y nos haríamos quizá multimillonarios. Habría en las esquinas Santa Claus y sinaloenses vendiendo sobrecitos de Navidad y su contenido tendría en nosotros el efecto que, por cierto, realmente tiene. Nos hace hiperactivos, hiperamables, hipersimpáticos, hipersensibles, hiperalegres, hipergenerosos y nos deja hiperjodidos. Por lo que he visto en las calles, en las tiendas, en los restaurantes y en los rostros de los capitalinos durante los últimos días, esta Navidad se está celebrando como solo la pueden celebrar los pueblos que están muy bien o están muy mal. Como bien no estamos, creo que la celebramos así por lo mal que estamos, porque tenemos la conciencia de que hagamos lo que hagamos, da lo mismo, porque el año fue más duro que una ventanilla de Pullman. Porque a la voz de quien me quita lo bailado, estamos ahora sí que echando por una ventana imaginaria la casa que no tenemos, casi todos. Me supongo que así deben sentirse quienes consumen el éxtasis, la droga que dicen produce tal sensación de bienestar y de felicidad que nos hace ver bella, no sé, a Camila Parker Bowles y simpático a su esposo, el príncipe Carlos. Encontramos estupendos los chistes que dice el patrón y amable a su secretaria. Creemos que el Atlante es el cuarto equipo del mundo y que el Vasco Aguirre nos dará la copa. Vamos, hasta llegamos a creer que los 10 mandamientos de Felipe Calderón se harán realidad. La Ciudad de México me ha aparecido en algunos sitios, en algunos momentos, en los últimos días, como una vieja película de Chaplin. Sus habitantes caminamos, nos saludamos, tripulamos nuestros autos, atacamos los almacenes, dialogamos en los restaurantes, acudimos a los cines, repletamos los gimnasios, nos reunimos en fiestas, brindamos, discutimos, nos besamos y nos abrazamos. Vivimos a 48 cuadros por segundo, es decir, por lo menos al doble de la velocidad en la cual se proyecta una película actual. La diferencia es que aquellas películas eran mudas y nuestra ciudad ha sido un escándalo que tiene su encanto, pues nos transporta sin viajar, pero volando, a otra ciudad distinta de aquella en la que vivimos habitualmente. Una ciudad vital, más rica, más interesante y, por supuesto, en el fondo, totalmente irreal. La energía que se desata en ella podría mover montañas. La alimentamos y nos alimenta. Somos como dínamos impulsados por un frenesí que resulta lo más lejano al hecho con mayúsculas que dio origen a la festividad. Hecho con mayúsculas que por lo demás pocos tenemos presente. Lo mismo que las drogas nos llevan a un punto de euforia desde el cual empezamos a caer barranca abajo hasta aterrizar en el valle de la tristeza y la desolación, la Navidad nos ha elevado como pocas veces antes. La consigna es olvidar el año horrible que vivimos y suspender el tiempo lo más que podamos para que no llegue el próximo, que no promete mucho salvo ser nuevo. Pero en fin, miren, mañana será otro día, el pasado ya pasó, el futuro es improbable. La vida es aquí y ahora, estamos aquí y estamos vivos. ¿Quién nos quita lo bailado? Por lo pronto, por mi parte, un abrazo y salgo de vacaciones. Hoy puede ser un gran día y mañana también.